partes de Colombia y cómo la pobreza se vive. Y todo tiene que ver con dónde naciste, tus oportunidades. Tus, o sea, contextos, más allá de lo que tú, la meritocracia que dicen, pero si tú te esfuerzas siempre, si todo lo vas a conseguir, muchas veces no pasa. Pero entonces se sale este lugar, ¿sabes? Común. Ah, muy entonces bien. Está lindo. Sí, está bien recomendado para que vayan. ¿Se llama qué? Se llama El Juego de la Vida. Ella llevando todo al otro lado. ¿Eso qué es? Eso era Twister. Se llamaba El Juego de la Vida, esa canción. Saben conquistar su libertad. Tun, tun, tun, tun. Trabajé con compromiso. Estuve el sábado con nuestros amigos de Jumbo. Ah, sí, te vi. Sí, se está moviendo. Así que bueno, semana corta con muchas cosas: noticias musicales, de series, entretenimiento, tecnología. Nos vamos de una vez con Sara Larson. Buenos días, Nación. Es la unión de Elton John con Britney Spears. La canción es Hold Me Closer. Y esta sección es presentada por Nissan Kate. Todo lo que está bien. Y nos vamos con nuestra pregunta del día. Y vamos a hablar de confianza, que es todo lo que está bien. Confiar en el otro. Y esta vez vamos a confiar en famosos. Pero además, confianza en uno mismo. Porque es válido soñar. Soñar no cuesta nada. Y por eso hoy queremos saber, ¿a qué famoso le confiaría las llaves de su casa? Bueno, tengo tantas opciones. No lo dudo. Pero, Catalina, necesito que te vayas por el lado que es. Y es de responsabilidad. Que tú sabes que esa persona es responsable y le va a echar agua a la matica que necesita, la va a dejar limpia, ¿sabes? No que entre en horarios indebidos, permitidos por ti. No. No, yo, pensando en eso y en sí, todo. Ok. Yo creo que Harry Styles sería una gran opción. ¿Tú crees que él es juicioso? Sí, y le gustan los animales, entonces si está Polarcito por ahí lo va a saludar. Ok. ¿Sabes? Como que hay que pensar en un todo. Sí. Bueno, está bien. Sí, no es, no, y no es como fiesta loca, así que sí, vaya a meter gente a la casa o no. Y te deja unos masmelos siempre ahí. Exacto. En la mesita. Y grillitos. Está bien, Catalina. ¿Tú? Yo, Tom Hanks. Ay, sí. Él se ve que es chévere. Él es juicioso. ¿Sabes quién más? ¿Quién? Keanu Reeves. También. Se va en Transmilenio, ¿por qué? Sí, él se va en el M86. Y luego se sube en bicitaxi. Así, saluda al señor. Hasta luego, señor Santana. Hasta luego, Keanu. Sí, ellos estaría bien. Sí, gente que uno sabe que cada tercer día tiene que ir a la matica y echar, exacto, la agüita, que lleve hasta 60 en la medida, no se va a pasar de, sino que todo va a estar y perfecto. Que ese animalito los va a saludar, exacto, no los va a dejar volar. Sí, muy bien, va a ser todo la, que va a saludar al portero, todo un querido. Sí. Bueno, muy bien. Esa es la pregunta del día entonces: ¿a qué famoso le confiaría las llaves de su casa? Y es que Nissan Kite llega con la combinación perfecta de todo lo que buscas. Tiene un diseño imposible de ignorar, además conectividad avanzada que te acompaña y seguridad con la última tecnología para que eleves tu experiencia al volante. Todo en una sola SUV. Nissan Kite. Todo lo que está bien. Nissan Kite. Vamos a hablar de premios, vamos a hablar de los American Music Awards 2026. Son exactamente el 25 de mayo. Ok. En Las Vegas. Listo, señor. Es decir, la próxima semana. El próximo lunes, sí. Estaba revisando el calendario porque después de un festivo uno llega un poquito perdido. Pero aquí sí, mirando 25. Es el próximo lunes, ya empieza la cuenta regresiva y hay algunas actuaciones que ya están confirmadas para esta edición número 52. Entonces, tenemos Cat's Eye. ¿Ya? Las de Itsukini. Exacto. Okay. Va a estar Somber. Que en cualquier premio que estén sacando está Somber. Sí, me encanta. Está bien. Va a estar también Maluma. Mira, el Pretty Boy, Daddy Boy, Papi Juancho. Va a ser. Mira, nomás con esos trabalenguas. Pero está, va a ser papá. Ahí estamos hablando cómo se llamará su segundo hijo o hija. Eso ya después les diremos. Cuando sea revelado. Va a estar Riley Green, los 21 Pilots, Diana Taylor. Va a estar también Teddy Swims. Dicen que van a tener más presentaciones, pero que todavía las tienen como guardaditas, que quieren que sea sorpresa. Okay. Pero ya solo con esos números está bien. Dice, puede funcionar muy bien. Entonces, para que estén conectados el próximo lunes, porque desde Las Vegas van a llegar los MTV Video, ¿qué? No, los American Music Awards. Exactamente. Es martes, lunes. Perdón. Coldplay, yo creo que este es de los momentos más bellos. ¿Tú los viste en vivo? Nunca he podido verlos, siempre ha caído por algún viaje que tengo. Este momento cuando cantan esta canción, uno llora así. Necesito que vuelvan, lindo, por favor. Cada vez más cerca del mundial y uno pensaría, claro, hoteles, ya no hay espacio, no hay cupo, todo se fue. Pues resulta que hay preocupación en los propietarios de hoteles en Estados Unidos ante la poca cantidad de reservas por el inicio del mundial. Exactamente, Cata, que uno no pensaría. Hay varios factores que están ahí encima. La primera es el tema político. Claro. El tema de Trump, el tema de ICE, el tema de inmigración. Por ese lado, no. Por el otro lado, Airbnb. Es que eso te iba a decir, porque ayer justo mi papá es hotelero, entonces estábamos hablando del fenómeno de Airbnb, lo que ha afectado al turismo en Colombia, y hablábamos de, obviamente, algunos tienen precios más bajos que un hotel, pero también muchas veces tienen menor calidad. Entonces depende de la capacidad adquisitiva de la gente y de lo que esté buscando, porque también es cierto que precisamente por todo el tema del mundial los precios se subieron mucho, entonces la gente dice, bueno, yo voy, pero no me alcanza. Exacto, entonces tengo que buscar otra alternativa. Y esas alternativas son las que sí se están reservando. En Kansas City, por ejemplo, en Houston, Miami, Nueva York, aparecen muchas vallas publicitarias, carteles en las puertas de los bares, todo está publicitado para el mundial. Sin embargo, la Asociación de Hoteleros señala que la mayoría de los hoteles en las ciudades de la Copa del Mundo están registrando un nivel de reservas inferior al del año pasado, sin ningún evento, ¿sabes? O sea, una reserva normal, una ida normal el año pasado está más bajito en estos momentos que eso, entonces están decepcionados. Se nos vendió la expectativa de que el mundial iba a ser un gran fenómeno, la gente lleva años hablando de esto, pero no está pasando. Cuando revisamos nuestro calendario vimos que en febrero, marzo, abril todavía no habíamos agotado reservas, y no se trata solo de nosotros en Houston, sino que es algo generalizado. Nos quedamos simplemente desconcertados. Ellos esperan que en algún momento sí suba la capacidad de compra, que tal vez muchas personas están esperando como fechas más hacia el final, partidos un poco más grandes. Y sí puede pasar. Ese es el hotel. Y sí puede ser. Actualmente los hoteles están al 45% de su capacidad. Menos de la mitad, Cata. Sí. Que estarían en 70% en las mismas fechas para el año anterior. Esperemos por temas de economía para estos países que pues mejore con el paso, y puede ser muy probable, porque a veces la gente ya arranca el mundial y le da FOMO y dice, no, yo voy a ir como sea, tal, y ahí termina subiendo. Yo creo que esto es en Estados Unidos únicamente. De México no he visto. De México no, ni de Canadá tampoco. Así que bueno, y de paso los invitamos para que el jueves nos acompañen en Mete Gol Tapa a las 3 de la tarde en nuestro canal de YouTube.